En La Gente y su Defensor recibimos la visita del doctor Daniel Bugallo, que es el jefe del área de legales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que nos comente un poco una actuación que están haciendo, una medida judicial que están haciendo para el tema de la desnutrición en las comunidades aborígenes en el Chaco. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Fernando? Todo muy bien. Me gustaría hacer un pequeño introito respecto a este asunto que me pedís que comente. Esta cuestión relativa a la salud y alimentación de las comunidades indígenas que habitan en el Chaco se remonta a agosto del 2007. En aquella oportunidad, con motivo de publicaciones periodísticas, hicimos algunas inspecciones. Destacamos gente allá al impenetrable chaqueño para que tomara contacto directo con los problemas que allí se presentaban, particularmente en lo que hace a la alimentación, la posibilidad de beber agua potable, el tema de la inclusión social y, por supuesto, la asistencia médica. Sí. Bueno, lo que nosotros constatamos en aquella oportunidad, es decir, casi hace 7 años o 7 años largos, fue algo tremendo que nos llevó a pensar incluso que estábamos en presencia de una absoluta y total desprotección por parte del Estado, tanto provincial como nacional, respecto de las personas que habitaban aquellos parajes selvar. Bueno, en función de eso se promovió aquella demanda donde pedimos como medida cautelar que se suministrara a todas aquellas poblaciones la alimentación adecuada, asistencia médica y, por supuesto, también la provisión de agua potable, porque otra de las cuestiones que llamó la atención en aquel momento era que aquellos habitantes tomaban agua de los charcos, es decir, prácticamente como los animales, de los charcos que se formaban, ahí tomaba el agua, se dejaba decantar la tierra o lo que viniera ahí adentro, y esa agua era la que ellos bebían. Muy bien, la Corte no se hizo esperar mucho, esto se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender nuestra parte, que esto era un juicio que nosotros, por la representación colectiva que nos da el artículo 86 y 43 de la Constitución Nacional, promovíamos en tutela de estas comunidades altamente vulnerables, y siendo que los demandados eran la Nación y la provincia, consideramos que el juicio debía presentarse directamente por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien, lo hicimos, la Corte, reitero, no se hizo esperar demasiado, y en septiembre, es decir, al mes, o poco menos del mes de la presentación, dictó una medida, una sentencia, que es hoy todavía materia de estudio en diversas universidades nacionales, pues se hizo lugar a la pretensión y se ordenó al Estado Nacional y a la provincia del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitaban o que habitan la región del impenetrable chaqueño, y asimismo a facilitarles un medio de transporte y comunicación adecuada. Esta es una zona delimitada en el territorio, particularmente un lugar o un sector del Chaco que se llama Villa Bermejito. El departamento de San Martín sería el noroeste del departamento del Libertador General San Martín y el departamento de General Güemes. Esas son las dos zonas más, digamos, donde están enclavados estos poblaciones indígenas. Y bueno, este fallo realmente ejemplar, reitero, de estudio en todas las altas universidades o casas de altos estudios de nuestro país, vino de alguna manera a poner justicia, o un poco de justicia, mejor dicho, a esta situación. Bueno, a raíz del fallo, que ya lleva 7 años de antigüedad, y que no ordenaba, que no, esto es importante tenerlo en cuenta, no ordenaba que esa provisión de alimentos y de agua potable fuera por única vez, sino no fijó un tope de días. Sí, sí, sí. Es decir, que la obligación de los estados nacionales y provinciales para cumplimentar esta sentencia judicial es, como decimos los abogados, sine die, es decir, sin fecha de finalización. Perfecto. Bueno, en todo este tiempo las cosas fueron de alguna manera mejorando gracias a esta sentencia judicial, pero por supuesto muchas veces estas cuestiones quedan, se van transformando, se van amortiguando. Por ejemplo, en materia de alimentación se les entregó una tarjeta que solo podía los aborígenes conseguir mercadería en determinados lugares. Después el valor de esa tarjeta con la inflación fue derritiéndose y otra vez nos encontramos con graves casos de desnutrición en la zona. A principios de este año, una familia fermenía que tiene muchos hijos, uno de los niños de la etnia Qom, de 7 años, falleció a consecuencia de un grave caso de desnutrición y tuberculosis, es decir, una combinación letal. Seguimos insistiendo con activar esta situación, en que la Corte nuevamente pusiera foco e iluminara este sector y a las autoridades para que proveyeran tanto los alimentos como los medicamentos adecuados, pero esto no está funcionando bien, Fernando, no está funcionando bien. La Corte no, desde aquella presentación que hicimos en todo el año, no tomó ningún curso de acción proactivo en, sí, esta, sí, en esta situación, lo que nos llevó recientemente y a raíz de nuevos acontecimientos constatados in situ en esta oportunidad por el periodista Daniel Malnati, que se hizo presente en la zona donde habita la familia de este niño Fermenía, y ahí constató que no solo los hermanitos de Fermenía, sino otros niños vecinos de la zona padecían desnutrición infantil también en combinación con tuberculosis. Explicaron en aquella nota que le habían dado los medicamentos en los puestos sanitarios instalados en la zona, que sí es un avance contra lo que no existía al momento de la interposición de la demanda, pero el problema, Fernando, es que esos medicamentos no hacen efecto por cuanto están los chicos mal alimentados y absolutamente desnutridos, los expulsan, es decir, los toman, pero eso produce una reacción adversa y los vomitan. Sí, sí, sí, sí. Entonces el remedio no sirve para nada, no es efectivo. Uh-huh. Y a esto se suma, casualmente, esa cuestión que te comenté, es producto de la desnutrición, que estos chiquitos no tienen nada para comer. Es aquel día que estaba el periodista en la zona, constató que para todo el grupo familiar solo había una sopa con alitas de pollo y un huevo duro que vimos en las imágenes como lamentable y tristemente esto se repartía entre todos estos chiquitos. Por esta razón hemos vuelto a pedir, hemos subrayado esta problemática, hemos subrayado la insuficiente e incompleta atención sanitaria, hemos subrayado la falta de comida porque esta sopa de alitas de pollo fue el único alimento que tomaban ese día, junto con el huevo duro, esos 7 niños. Y estos al menos se constató que tenían ese huevo duro y otros directamente no comen. Por supuesto, los padres nada. Entonces hicimos una presentación para poner otra vez foco en este asunto, pidiendo a la Corte otra vez su atención, su urgente atención en este asunto, para que las autoridades demandadas en el pleito, es decir, la nación y la provincia, envíen agua, leche y alimentos en cantidad suficiente, en particular aquellos capaces de aportar proteínas, pero que esto además pedíamos que lo hicieran de manera periódica a esta y otras familias. Por eso acá te reitero y resulta importante resaltar que el fallo de la Corte de el año 2007 no dispuso el envío de alimentos, agua potable, etcétera, solamente para una ocasión, sino que esto debió ser permanente, constante, permanente. Bueno, esto es lo que hemos pedido y estamos esperando que ahora la feria termina en un par de semanas y encontrarnos con un fallo que nuevamente vuelva a poner las cosas en su lugar grave y el problema. Foco atención sobre esta grave situación, pues de lo contrario vamos a tener niños en mala situación o con el final que tuvo este niñito de la familia Fermenía. Muchas gracias, doctor Daniel Bugallo, jefe del área de legales del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Gracias.